detenido, como decía, lo tomaron como el peor de los delincuentes. Cuando él le intentaron buscar alguna culpabilidad en lo que pasó este 2 de abril, a él lo maniataron de mano y pie. Por unos días no se sabía dónde estaba él. Después, menos mal, lo pudieron soltar. O sea, la gente pudo... Hubieron abogados que apoyaron y pudo él salir después de una semana y media. Para su seguridad, la gente decidió que saliera a la vocería, por su seguridad de él y su familia, porque estuvieron a punto de matarlo. A otro hermano, en su casa, una noche le fueron a apedrear la casa. A otra hermana, que hace poquito era de Keble, ella iba a visitar a la gente, a llevarle comida, apoyo, porque ellos están en la sede de día y noche, resguardando el mar. Y bueno, ella, para, como les decía, geográficamente nosotros estamos bien, la gente está bien ubicada porque lo divide el río Lingue. Para pasar para allá se pasa por un balseo, por un bote. Cuando esta también quería ir a dar el apoyo, vinieron dos de estos sicarios y le dijeron que para qué se iba a meter allá, y la dejaron casi ciega por unos momentos porque le tiraron arena en los ojos a una persona, a una mujer adulta. Esta persona fue a hacer la constancia, dejar la constancia correspondiente a la comisaría de Mewin, y los pacos le dijeron que ellos no podían hacer nada porque ella no tenía qué hacer allá. Así que nuevamente queda avalado, queda el ejemplo de que el Estado avala a esta empresa, avala a esta gente sucia. ¿Qué más se nos puede olvidar? Bueno, como les contaba la mía, el periodo de verano ya pasó, se cerró ahora el 29 de marzo, en donde ellos tenían que dejar su estudio por un mes en el mar, su estudio de impacto ambiental que intentaron hacer estos sicarios, que no pudieron, gracias a que la gente resistió. Ellos hicieron vigilancia día y noche, desde diciembre, enero, febrero, marzo, imagínense, día y noche la gente cómo tiene que haber estado cansada. Y estos hueones venían a amedrentar en las noches, trataban de pasar en el día. Bueno, y no pasaron, pues. Entonces, cabros, este tiempo es un tiempo importante porque está en nuestras manos el apoyo a nuestra gente, el apoyo a que esta empresa que ha dejado la embarrada en el Mataquito, en Constitución, no siga siendo de la suya. Y como saben, o sea, obviamente estos gallos no están ni ahí con que pasen por miles de pueblos, con que destruyan todo lo que nos da la tierra, no están ni ahí con el calentamiento global, nada. Todo por agrandar su bolsillo, a ellos qué les importa. Así que están nuestras manos a hacer difusión. Nosotros de a poco, el otro día estuvimos haciendo afiches, lienzos grandes para que la gente sepa, ya que los medios de comunicación no dicen nada. Así que aquí estamos yo, mi nombre es Gloria Pulquillanca, yo soy de allá, de la zona, vivo acá, soy de la comunidad de Piutri. Está también Cristina, la Feña, Felipe, la Carlita, que los chiquillos son de la ARSI, también en la ARSI se está moviendo, y espero que con los mails que hemos recolectado hagamos una cosa fuerte, un movimiento fuerte. Este tiempo de receso, entre comillas, es para agruparnos y para hacer movimiento social. Así que eso, pues, es una injusticia muy grande la que estamos viviendo y no la podemos dejar pasar. Porque la protección en estos momentos está para unos pocos y a nosotros se nos tergiversa todo. Porque les cuento también que la semana pasada, después de estos hechos que provocaron estos sicarios, después que dejaron la embarrada, que le pegaron a gente, que secuestraron a gente por unas horas, intentaron llamar a los medios de comunicación, y el sábado, diciendo que ellos tenían miedo porque los mapuches eran terroristas los que estaban alrededor. Ellos tenían miedo de que les vengan a saquear sus negocios. Aparte, estos gallos han con la porquería de plata que le pagaron, compraron cuestiones como para refrigerar pescado, arreglaron sus casas, pensando que si vendieron el mar iban a seguir viviendo ahí. Una vez que Selco tire su suciedad ahí, ¿qué pescado van a sacar? ¿De qué se van a alimentar? ¿Cuánto van a valer los terrenos para ellos que llegaron a enriquecerse ahí? Entonces ahí queda demostrado más una vez más la inconsecuencia de esta gente. Y tampoco no olvidar el verdadero enemigo, que es celulosa. Casas especiales donde hay un bus, donde hay un carro lanzagua. Entonces eso nosotros lo tiene un poco preocupado. a los niños especialmente, porque los niños, hay muchos que le tienen miedo a los carabineros. Entonces eso, muchos apoderados no llevan a sus niños al colegio a causa de eso. Bueno, como decía la Lamien, también teníamos un vocero que iba por delante de esto. Nosotros le dijimos que quisimos sacarlo del movimiento porque él encabezaba todo y fue amenazado a muerte. Eso fue duro para él. Le tiraron arena en los ojos, le pegaron. Más dos hermanas lo tuvieron 6 horas secuestradas en un local donde le dejaron botes en las puertas y le clausuraron el negocio. Apedrearon a una hermana. Yo tuve una cuñada también que lo tuvieron arrinconado en la noche, tirando la arena también en los ojos. Y se puede decir que son cobardes porque atacaron a una mujer. Yo pienso que no cabe. Y cuando quieren enfrentar a hombres no le dan el cuero, como se dice. Entonces eso es lo que nosotros estamos sufriendo y hemos querido difundir todo esto porque prensa no saca nada a favor nuestro. Si sale algo, sale, pero muy poquito. Entonces para que esto se difunda y así poder romper este cerco que hay. Y eso sería, compañeros que están escuchando, y gracias por el tiempo que nos han podido dar. Queremos también hacerlos participar, chiquillos, que hagan sus preguntas, pero también recordándoles que aquí tienen las fotos, pues reflejan la militarización del pueblito de Mississippi, también el mar, que es hermoso, es cristalino, es limpio, los mariscos y los peces son completamente sanos. Así que les dejo la palabra y esperemos que nos organicemos como, a lo mejor como academia, un pequeño colectivo, que los Lamien viajan mañana de vuelta, pero no puede quedar aquí, porque como ven, están los pacos instalados, está la armada avalando todo, así que lo que se viene para el invierno es mucho más pesado. Y si no se hace movimiento ahora, ellos llegan con metralletas, llegan con guanacos, llegan con todo un pueblo pequeño en donde resisten, ¿cuántos? 90, 80 personas, 100. Y eso contra los pacos, puta, necesitamos por favor que nos organicemos, que conversemos, que hagamos más foros, que hagamos más difusión a los compañeros, a lo mejor que hoy día no estuvieran, y que les llegue el conflicto, que se lo contemos. Así que les dejo el micrófono abierto y muchas, muchas gracias por venir. Gracias. Preguntas, chicos. Dos cosas. Los residuos que van a caer en este ducto, ¿dónde están yendo a parar actualmente y qué está pasando ahí? Y lo otro es si ustedes han conversado directamente con gente de Selco o siempre ha sido con terceros. ¿Los han intentado comprar a ustedes también? ¿Qué ha hecho la empresa en ese sentido? Actualmente la empresa está botando sus tóxicos al río Cruces. Y lo que aconteció, como decía la Lamien, que murieron los cisnes de Cuello Negro y murió todo lo que había, todo el luchecillo donde se alimentaban los cisnes. Eso murió. Y lo otro, nosotros no hemos conversado con ninguno de la empresa, ni tenemos la intención de conversar con ellos, porque no hay nada que conversar. Eso. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Alguna pregunta más? Allá. Muchas gracias por venir acá. Para nosotros es muy importante tener el testimonio.